chicos que creen las mentiras, creen que pelean para la patria y se gastan su vida, creen que pelean para proteger lo que es nuestro, nuestro. Nosotros no somos dueños de nada, son ellos los que mandan. Envenenada la tierra, que nos entierra o destierra. Ya no hay aire, sino desaire. Ya no hay lluvia, sino lluvia ácida. Ya no hay parques, sino parkings. Ya no hay sociedades, sino sociedades anónimas. Empresas en lugar de países. Consumidores en lugar de ciudadanos. Aglomeraciones en lugar de ciudades. No hay personas, sino públicos. No hay realidades, sino publicidades. No hay visiones, sino televisiones. Para elogiar una flor se dice, parece de plástico. Formar bandas, ocupar casas, vamos. Cogemos el cacharro, cogemos la tetera y nos ponemos, como todos los jueves, desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, desde hace más de 10 años, a hacer ruido, a protestar, a meter caña. Si sintonizas con el 104.4 de la frecuencia merengada, que es donde emite Radio Clara. Que sabemos que hay mucha gente que le gusta oír el programa mientras hace los macarrones y los espaguetis, ya que nos ponen en la reposición de 2 a 3 para la gente que no puede oírla los jueves. Pero hoy hemos encontrado aquí en el estudio una nota en la que pone que a lo mejor no estaremos los viernes. Lo decimos por si acaso, ya os informamos más adelante porque hay muchas más cosas que os tenemos que contar que han pasado importantes por aquí, por Valencia. Empezamos, ¿no? Sí, prepárate, que vamos. Sí, como os decíamos, ya nos hemos incorporado un poquito al programa y vamos a explicaros al menos lo que ha sonado hasta ahora. Comentaros que el programa lo empezábamos con la gente de Los Crudos en su LP Los Primeros Gritos. Y era un LP recopilatorio de esta gente de Los Crudos y eran todos los EPs que sacaron tanto en solitario como compartido con otras bandas desde el 91 al 95. Más tarde el Textito, A Ruido Hasta Que Te Estallen Los Oídos, Ahora Está Vasca. Que son de Man of Hell, El Retorno de los Dioses, y ya que han retornado, nos vamos con cosas nuevas y también a hablaros de cosas que han pasado por aquí. Yeah. Era un tema de Puag, un grupo de Valladolid que a lo mejor tuvisteis oportunidad de verlos el viernes pasado en el centro social ocupado de Pica la Pilona, en un concierto que se organizaba a favor de la contrainformación y por el boletín antagonista de contrainformación. Y tocaron también Escaparate y Kisap, al que fue mucha gente, de todas formas luego si eso contaremos, pero bueno, esta gente de Valladolid, Puag, estuvieron presentando su último trabajo que lo titulan ¿Quién pondrá fin a toda esta locura? Y bueno, tenemos aquí una copia de este trabajo en formato cinta al que le acompaña un libreto con los textos. Como sabéis, en un grupo así que se dicen que hacen hardcore anarquista o así, y vamos a leer el principio del libreto que dice lo que es ¿quién pondrá fin a toda esta locura? Dicen que es un manifiesto musical e ideológico que trata de analizar y denunciar aquellos fenómenos en la sociedad humana que sostienen las miserias e injusticias que insistentemente golpean nuestras vidas, estructuras en su esencia represivas, como la religión, el Estado o el sistema económico capitalista. Son algunas de las causas que tienen como efecto la alienación, explotación y en extremo la muerte de millones de seres humanos y cuantiosos entornos naturales. Dicho análisis quedaría cojo si en estas páginas no nos detuviéramos a reflexionar por un momento sobre nuestra misma naturaleza, sobre la esencia humana. Sociables en nuestros orígenes, cooperativos desde nuestros genes, la actual degradación del ser humano solo puede ser atribuible a la ineficacia de los sistemas hasta ahora establecidos para garantizar la realización, satisfacción e integral desarrollo de todos los y las individuos. Achacar las bochornosas penosidades que padecemos a nuestra propia naturaleza, a nuestra innata tendencia a la agresión o al conflicto violento, solo puede ser producto de una mente necia, marchita y manipulada hasta la más repugnante saciedad. Imposible desglosar aquí, en profundidad, todos estos temas. Este humilde trabajo no tiene otro objetivo que motivar vuestra búsqueda y posterior reflexión de todo cuanto aquí os hablamos. No hablamos de utopías, no nos gustan los sueños imposibles. Hablamos de proyectos, de alternativas reales y totalmente válidas para el género humano en lo referente a la construcción de una sociedad de individuos, y no de números, de personas y no de mercancía, de solidaridad y no de plusvalías. Una sociedad libre de jerarquías, desigualdades o subyugaciones irracionales a cualquier autoridad. Hablamos de un término tan familiar como seguramente desconocido: la anarquía, el orden sin gobierno, la convivencia sin autoridad. No queremos élites burocráticas que sentencien el futuro de los pueblos, ni vanguardias revolucionarias sedientas de poder, ni que dicho poder sea detentado por Estado alguno. Tres aspiraciones primordiales a las cuales deberá entregarse el género humano para obtener su ansiada emancipación de la miseria y la esclavitud. La difusión del ideal libertario es un primer paso en este objetivo, y esa es la intención de este trabajo. Salud a todos y a todas. La música anarquista es un arma contra el fascismo. Puag, enero del 99. Sí, es como nos presentan este nuevo trabajo, bueno, nuevo, ya sabéis que es de enero del 99, pero por aquí, por estas ondas, nos ha llegado ahora. Deciros que lo edita y lo distribuye el sello de Madrid Potencial Hardcore, y lo han editado a 1000 pesetas el formato CD y 600 la cinta, y que van incluidos 13 temas. O sea, 11 temas más 2 temas que tienen así un rollito con máquina o algo así que cuentan y que ya pondremos otro jueves. También la gente de Poag pues hace alguna versión como esta que está sonando de fondo, y como ya habrá más programas, suponemos, pues os daremos más cancha a este material nuevo de esta gente de Poag, que os recordamos estuvieron tocando en La Pilona el viernes pasado junto a la gente de Kiss Up y la gente de Escapa Rápido. Vamos a oír un poquillo Escapa Rápido y os vamos a contar pues cosas que ocurrieron desde ese viernes hasta ayer mismo, miércoles, que tienen que ver con ocupación. Para que pone el calor, ¿no? pronto vea las plantitas, si eres que regalo el huerto día con tu balcón. Las plantitas han salido, tienen 4 o 5 dedos, tendremos que trasplantarlas para que sigan creciendo. Es tu gran satisfacción cuando llega el día de la recolección. Después de plantar llega a cosechar para con marihuana poder bailar en Huesca. ¡Baila, baila! Urbanita agricultor, es tu gran satisfacción cuando llega el día de la recolección. Después de plantar llega a cosechar para con marihuana poder bailar en Huesca. Has de tratarlas con mimo, ten cuidado con el agua, con el sol y con los bichos. Bichos hay de todas clases, los que reptan y se arrastran, los que van en furgoneta, los que vuelan, los que saltan, saltan, saltan. Chop, chop. Es tu gran satisfacción cuando llega el día de la recolección. Después de cantar llega a cosechar para con marihuana poder bailar en mi huesca. Urbanita agricultor, es tu gran satisfacción cuando llega el día de la recolección. Después de plantar llega a cosechar para con marihuana poder bailar en mi huesca. Ska, ska, ska. Esto que se oye de fondo y que no se oye muy bien, comentar que son mazazos, y son mazazos dados en la Casa del Río, que está en Guillén de Castro, y que fue una casa que hace años estuvo ocupada, la desalojaron, seguía cerrada, y que al término de la manifestación que tuvo lugar el sábado pasado, este 23 de febrero, pues eso, al final de febrero, el 23 de octubre, pues lo que comentábamos, suponemos que os habréis enterado porque también ha salido en algún lado y eso, pero bueno, se hizo una manifestación a la que fue bastante gente, algo así como 3.000 personas cuentan por ahí en los periódicos. Desde aquí decimos que 3.500 secretas, y ahora os comentamos más cosas. Es un secreta que está escondido entre la multitud con su porra y su placa. Él te va a identificar, es un secreta que está ahí. Es tu cureta, y se tiene las ganas ofreciendo a ti. Te vendrá sonriendo, luego te preguntará dónde pillar algo por aquí. Es tan discreta, la riñonera con el pistolón. Sobaquera en verano, siempre con gafas de sol, siempre con las putas gafas de sol. Pásame el peta, tío pureta, no tengas peta, que lo he pagado yo. Si quieres fumar gratis, hasta esta que era vacío, pásate al moro y que date a beber. Pues lo que os decíamos, en esta manifestación pues ocurrió algo que hacía tiempo que no pasaba por aquí, y es que no aparecieron los antidisturbios. Y está claro que eso, que los problemas aparecen cuando llega la policía y como no estaban por ahí uniformados ni con sus porras ni sus provocaciones, pues la manifestación que os decimos que se hacía pues en repulsa a la desmesurada actuación policial que hubo en el desalojo del cine Princesa y también en recolzando las ocupaciones, pues se hizo esta manifestación que, como os decíamos, lo que más al menos nos gustó pues fue ese final en el que se abrió esa casa que estuvo ocupada durante un tiempo, luego desalojada, con una gente que hay a la espera de juicio y que eso, pues durante un tiempo estuvo abierta, mucha gente de la que fue a la manifestación se pasó y entró dentro, estuvo abierta un tiempo y fue pues un desalojo, otra ocupación. Eso, no solo a mazazos cayó esta Casa del Río, ya que pues eso, por la cantidad de cosas que han pasado y la gente que se está moviendo, pues han sucedido más cosas por aquí por Valencia y concretamente esta semana, después de este sábado, el domingo, pues el lunes. Más concretamente el martes por la mañana, pues un agente ocupó aquí en Valencia. Ahora os lo contamos. Mucha gente no bloqueó su cabeza, ya que, como os decimos, este martes pues se ocupó la facultad de farmacia, una facultad que llevaba, parece ser, un par de años cerrada, que estaba en la avenida Blasco Ibáñez, donde están todas estas facultades. Se protesta por los desalojos, por cada uno de ellos, por cada uno de ellos. ¡Yo salto una puerta y qué! Y lo que se pudo hacer fue pues eso, que en dos días pasó bastante gente por esta facultad de farmacia. Hubo pues de todo, pases de vídeos, unas charlas, mucha gente diferente, muchas cabezas diferentes, alguna asamblea. Y esta ocupación pues se cerró con un concierto en el que tocaron la gente de Escaserío, más tarde la gente de Diyuz Actitud y después Zanussi. En protesta por los desalojos. Por cada uno de ellos. Por cada uno de ellos. ¡Yo no salto la puerta y qué! ¡Lo que tú puedes advertir la justicia! Y desde aquí pues eso, damos energía y ánimos a la gente a que tire para adelante y que lo siga intentando y que pues a veces ahí está la represión, pero también a veces se pueden vivir momentos bonitos como ha pasado esta semana. Y de repente y el sol saldrá y tú también, y vas a ocupar y de repente y el sol saldrá y tú también. tirarse a ocupar y de repente. Y lo que vamos a oír ahora pues es una canción grabada también con grabador así en mano, que quizás suene algo mal, pero es algo de lo que estuvo tocando ayer la gente de Zanussi, que fueron pues los que acabaron este concierto en la Facultad de Farmacia, y comentar que era muy gracioso ir por esa facultad, ya que por los pasillos, escaleras y tal, era muy gracioso. Cuanto menos, o curioso. Pues eso, como os comentábamos, está grabado del concierto que tuvo lugar anoche en la Facultad de Farmacia, así como suena, que estuvo ocupada durante 2 días y en la que hubieron pues actividades y estuvo muy bien, y suponemos que la gente que se lo pasó, pues que pasó por allí, pues vio lo que hubo. Potencial. del querer y no poder, amnistía para el preso y quedó mucho por hacer. El hombre del tercer mundo, el mal olor de vuestra paz, el jodido Vaticano y un sinfín de cosas más. Para nada o para muchos, ya veremos de qué sirve seguir en la misma línea y no aflojar nunca la cuerda. Pero nunca podré dejar de preguntarme qué hostias hago yo en este mundo de mierda, en este mundo de mierda, en este mundo de mierda, en este mundo de mierda. Pues mucha mierda hay por ahí. Y mucha mierda, por ejemplo, echan en los medios de comunicación. Y ahora os vamos a comentar pues un poco pues cosas que pasaron por Barcelona, que si os acordáis, hubo una manifestación el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, ya que allí en Barcelona pues el Inestrillas y unos cuantos más habían convocado una mani fascista, que sí que la dejaron hacer, y se hizo una mani antifa, pues que al final pues tuvo incidentes con la policía, que no le dejaban acercarse, y hubo pues disturbios y más cosillas. También hubo gente detenida, de la de lo creemos que para el 22 de noviembre van a ser juzgadas, digamos, y nada, que les piden como de 2 años y no sé cuántos meses por esas movidas que hubo. Y comentar que en la televisión y en mogollón de medios pues hicieron saltar la alarma social, como ellos saben, solamente ellos saben hacerla saltar, y también atribuyeron pues a gente de Jarray el que estaban allí ayudando a los de Barcelona. Igual que este fin de semana pasado estuvieron por aquí. Siempre están en todos los lados, hay que ver Jarray, ¿eh? ¿Qué fue de mis instintos? Se me sumó la euforia para dar paso a una fatal desolación. Para dar paso a una fatal desolación. Maldito amor de mierda. Pues un texto que nos ha llegado desde aquellas tierras. Dice: quienes se alarman por la destrucción de unos pocos comercios y oficinas bancarias, inmobiliarias, etc., no hacen más que mostrar su estupidez. El aislamiento social que crea la no vida en esta ciudad cárcel y la devota admiración de la verdad televisiva parecen ser suficiente para distraer la atención de un hecho realmente alarmante: la destrucción sistemática de la naturaleza y la reducción de las vidas de todos los seres a la condición de mercancías, meros objetos que se compran y se venden, en nuestro caso por un salario, por parte de la producción capitalista y sus fieles guardianes, los estados, el verdadero terrorismo organizado de la violencia cotidiana. La destrucción llevada a cabo en Barcelona contra una pequeña parte de las estructuras de los que sacan cuantiosos beneficios de esta situación y se esfuerzan por mantenerla, supone una crítica radical de este mundo alienado y el ansia de una transformación total de las relaciones sociales que abran la posibilidad de una liberación total y mundial del dominio de la economía. Que esta crítica se extienda y se generalice es realmente el miedo, el terror de los que viven de la explotación de la tierra y sus gentes. Entonces, el Estado pone en marcha sus mecanismos represivos. La poli dice: Jarray terroristas. La prensa lo repite y los jueces hacen que se lo creen. Resultado: cárcel para los rebeldes, con el beneplácito de los demócratas, porque quieren dar un escarmiento. Libertad a detenidos en Barcelona. No es la primera vez ni la última que esto va a pasar. Cualquier momento de desorden social es rápidamente relacionado con ETA, Jarrai, Grapo. Así, cualquier detenido será llamado terrorista y puede pasar años en la cárcel gracias al democrático Código Penal. La democracia deja pensar y decir a cada uno lo que quiera, siempre que se someta a la realidad existente. Hacer lo que uno piensa cuando quiere cambiarla, ese es el pecado. Paremos el montaje policial. Los y las rebeldes de Barcelona, Madrid, Valencia y todos los sitios, ni queremos ni necesitamos a Jarrai para expresar nuestra rabia. Jarrai lucha por la creación de un nuevo Estado independiente. Los y las rebeldes por la destrucción de todos los estados no están a nuestro lado. Solidaridad. Para nosotros y nosotras la solidaridad es la extensión de la crítica revolucionaria, palabras y actos contra la dominación de los estados y el capital, por la abolición del trabajo asalariado y la sociedad de clases. Unes rebeldes en Madrid. Yeah. Pues esta gente que acaba de sonar, se tratan de Quarantine, una gente de Escocia, que por aquí ya os hemos puesto alguna que otra vez un EP que tienen. Y lo que os estamos poniendo ahora pues es una cinta que nos han pasado unos colegas que estuvieron este verano de rulé por esta Europa del terror. Y esta cinta que le ha editado la gente de Nabate, otra peña de Bélgica, bueno, otra peña de una gente de Bélgica, pues eso, lo hemos puesto un poco para separar el bloque que os hemos estado antes contando y empezar ahora con el bloque de las convocatorias. También queremos recordaros pues un poco, al menos el grupo que ha sonado antes de esta gente, que eran Spirit, una peña de Barcelona. Y también ha habido un par de grupos que hemos puesto antes mientras comentábamos las cosas, pero como ya el programa avanza, si alguien se ha quedado interesada en alguna canción o algo, que nos llame por teléfono. Al igual que para hacernos llegar alguna convocatoria, por si se nos olvida, ya que el programa prepararlo cuesta mazo, mogollón. Jornada festiva. Jornada festiva a la chicharra. Dissabte 30 d'octubre a partir de les 2 del migdia. Vine, ni a papeo y tarda de teatrillo. En Mislata, la chicharra está per el carrer Santa Teresa y si no, a confirmar. Que nos llamen. Y nos pone muy felices esta convocatoria porque, si sabéis, la chicharra es una asociación cultural que está por ahí por Mislata, creemos que por la calle Santa Teresa o algo así, detrás de, al lado de Gregorio Gea, que es una tocha. Que claro, por allí. La plaza del ayuntamiento, ¿no? Sí, y les habían cerrado el local por unas movidas súper raras que se había montado el ayuntamiento, y esta gente lo que ha hecho ha sido protestar, montar ruidete, y así diversos sábados por la mañana delante del ayuntamiento han hecho cosillas y se han movido también en muchos niveles, y al final, pues eso, la chicharra se abre. Recordeu, jornada festiva a la chicharra, el dissabte 30 d'octubre a partir de les 2. 8 insumisos desertors a la repressió a la presó militar. Bombes, OTAN, militars a les escoles, 2 bilions de despesa militar. Què opineu? Insubmissió a les casernes. Concentració dissabte 30 a les 18 hores de la vesprada davant del govern militar. Porteu segells. Envia l'exèrcit a un altre planeta. Recordeu, concentració per la insubmissió a les casernes el dissabte 30 a les 6 de la vesprada al govern militar. Diuen que porteu setxells. Somos enanos, simples payasos. No es que queramos hacer una guerra, pero sabemos la unión hace la fuerza. Acción directa, acción directa, acción directa. Y dentro de los terceros encuentros culturales anarquistas que organiza la CNT y la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, están haciendo desde el viernes 15 de octubre charlas, coloquios, y por ejemplo esta que nos viene para este viernes, no, a ver, para el viernes 29 de octubre es la amenaza urbanística en el Cabañal, a cargo de José Luis de la Asociación Paviñes, y el lugar es en el Ateneo Libertario del Cabañal, que es a las 7:30, y el Ateneo Libertario del Cabañal está en la calle Barraca número 57. El viernes pasado hicieron uno sobre medios de comunicación y manipulación de masas, y así están haciendo durante este mes hasta el mes que viene, y están dentro de los terceros encuentros culturales anarquistas. Aparte de charlas y coloquios, también hay actividades culturales y recreativas, como es una que la más cercana, el sábado 13 de noviembre, hay un recital flamenco a cargo de la Peña Flamenca de Albal, que, y esto también es en el Ateneo Libertario del Cabañal. Un mismo corazón y diversas lenguas, un mundo que está quieto y otro que va dando vueltas. Un mismo sueño para muchas cabezas, una pesadilla, ley de extranjería. Gobierno que manda, justicia que calla, Titanic se hace rico y una patera hace agua. Unos ojos que miran y otros que se callan, un botón que se enciende y una vida que se apaga. Un mismo corazón y diversas lenguas, un mundo que está quieto y otro que va dando vueltas. Un mismo sueño para muchas cabezas, una pesadilla, ley de extranjería. Gobierno que manda, justicia que calla, Titanic se hace rico de una patera de agua. Unos ojos que miran y otros que se callan, un voto que se enciende y una vida que se apaga. Otra convocatoria que tenemos por aquí a la vista nos viene y es algo así como una invitación. La llaman Trenquem el Silenci y es una invitación pues que va dedicada a toda esta gente, a toda la gente que está o que recibe o que está en contra de esta sociedad en la que vivimos y que recibe pues su día a día. Y nos dicen que es que va a haber unas jornadas de lucha social a nivel estatal en Córdoba del 12 al 16 de noviembre. Luego también nos queremos decir que a raíz de esto, pues en La Pilona, el viernes 5 de noviembre, a partir de las 6, pues habrá una fiesta. Y allí en La Pilona, en esta casa ocupada que ya tiene más de un añito y que sigue por el Cabañal, pues ese día 5 de noviembre habrá una fiesta y allí pues también habrá información sobre estas jornadas de Córdoba. Y otra de las actividades, pero esta va un poco más lejos, es en Castelló, en la nueva ocupación, en la nueva fábrica ocupada que lleva ya casi un mes o así, que está en la avenida Enrique Jimeno número 41, en la antigua Nacional 340. Van a hacer ya una fiestecilla organizada para este sábado. Lo que pasa es que no sabemos muy bien qué es lo que van a hacer. Pero bueno, que sabéis que podéis pasar por allí y acercaros a esta nueva ocupa en la avenida Enrique Jimeno número 41 de Castellón. Y lo que ha estado sonando de fondo mientras comentábamos estas convocatorias, pues era la gente de Cuero dentro de su último trabajo, que titularon Mundo Desorden, que ya os presentamos en su tiempo por aquí y que nos ha estado acompañando, como decíamos, mientras estas convocatorias. Y estos acordes pues son de la gente de Becatúen, una gente de Becatúa, una gente que estarán tocando por aquí por Valencia, concretamente en el Centro Social en Porras, en la calle en Porras número 4, en el barrio del Carmen, y que será el 6 de noviembre en un concierto junto a la gente de Scream Violence. Esta gente de Becatúa, pues como os decimos, junto a Scream Violence, el 6 de noviembre, a partir de las 8 más o menos, y por 400 pelas. Os dejamos un tema de Becatúa, que son muy largos, así que os lo dejamos un poco para que oigáis cómo son, y lo cortaremos en algún momento. También decir, por si se corta la reposición, que esto es Amantes del Ruido. Yeah.